Muy buenas noches. Mi nombre es Angélica Villamizar Castellanos, estudiante de la Universidad de La Salle de la Licenciatura de Lenguas. En esta noche voy a entrevistar a la doctora Esperanza Alarcón, psicóloga, y estudió máster en la de Administración en la Universidad de La Salle. Muy buenas noches, doctora Esperanza Alarcón. Buenas noches, Angélica. ¿Cómo? Me gustaría hacerle algunas preguntas acerca de los cambios que ocurren en los adolescentes. La primera es, ¿la adolescencia es la conclusión de cambios físicos y psicológicos en los jóvenes? En la sociedad occidental y en Colombia entendemos que la adolescencia es un periodo en el que los niños atraviesan una etapa hasta convertirse en adultos, y por lo tanto es una etapa en la que ellos pues van a sufrir cambios psicológicos, físicos, intelectuales, inclusive muy fuertes, sí. Cuando un hijo está en la adolescencia, ¿qué cambio ocurre en la relación con los padres? Pues el niño comienza a tomar distancia de sus padres porque básicamente está buscando sus propios espacios, sus propios amigos, y el padre de pronto no entiende que el niño necesita crear esos nuevos espacios, o tiene temor de, digamos, de que él sufra daño, y o el estilo del niño de independencia no es aceptado por los padres, y se puede generar, generalmente se generan situaciones conflictivas críticas entre los padres y los hijos adolescentes. ¿Por qué un adolescente busca con qué identificarse? Pues el adolescente busca un objeto o digamos o una situación de identificación, porque precisamente es el periodo en el que él tiene que definirse como individuo, tiene que definir su personalidad, su estilo, y una forma de probar es, por ejemplo, adherirse a grupos. Más que el joven está haciendo una prueba para mirar si le gusta. No tiene criterio, no tiene la experiencia suficiente como para decir esto es lo que me gusta. Puede entonces el joven incurrir en riesgos al identificarse con grupos críticos, ¿no? Eso puede pasar. ¿Qué se preguntan y qué se responden los jóvenes en el periodo de la adolescencia? Pues en el periodo de la adolescencia los jóvenes se preocupan mucho por su apariencia, ¿sí? Entonces dicen, soy hermoso, soy bonito, le gusto a los chicos, le gusto a las chicas. ¿Será que yo si voy a ser un adulto feliz, voy a poder hacer esto, voy a poder hacer lo que hacen los adultos? Porque él ya ve el universo de los adultos y básicamente él se preocupa un poco digamos, por lo que está sucediendo. Pero también el adolescente es muy sensible en el sentido de que la sociedad lo impacta muchísimo y por lo tanto el adolescente está en una situación de mucha vulnerabilidad, de mucho peligro. La adolescencia es un periodo de confusión donde los jóvenes quieren saber qué lugar ocupan en la sociedad. Por supuesto, más que digamos que la confusión está en el sentido de la búsqueda de la definición personal. Entonces sí, es un periodo crítico de los jóvenes adolescentes, ¿sí? El sentido de dependencia de los adolescentes conlleva a discusiones entre la familia. ¿El sentido de dependencia o independencia? Dependencia. Bueno, digamos que si el joven es muy dependiente de sus padres, generalmente los padres pueden más bien sentir que él es un niño juicioso, que obediente, y no se dan cuenta realmente que la adolescencia tiene que ser un periodo crítico. Es mejor que sea crítico porque eso mismo permite que el joven, digamos, cuando ya se convierte en un adulto, tenga mayor criterio, que cuando el joven es muy juicioso, muy dependiente y llega a la adultez y no puede realmente, en algún momento él tiene que entrar en crisis, entonces es mejor que la entre en la adolescencia. Bueno, y ya para terminar, tenemos aquí dos preguntitas. Sería, ¿es la diferencia la base de la identidad? Digamos que yo considero que si bien la identidad es la búsqueda de, digamos, como de una postura particular, que necesariamente pues tiene que ser diferente en algunos aspectos a la postura, por ejemplo, de los padres, de la sociedad en general, pero que contiene elementos que hacen que sea, digamos, similar, o sea, que no es tan diferente, o sea, tiene componentes distintivos y otros no. Pero a mí me parece que lo importante y lo esencial es que el joven busque su propia, digamos, su propia estilo, su propia personalidad, su propia forma de ser, y que esa forma de ser realmente sea para él satisfactoria, que le permita ser feliz, lograr los resultados, etcétera. Sí, me parece que es de esa forma. Bueno, la última pregunta es, ¿la búsqueda de identidad conlleva a creación de grupos? Claro, la búsqueda de identidad lleva a creación de nuevos grupos, porque de todas maneras es una prueba, como te decía Angélica antes, el joven está haciendo pruebas para buscar su propia identidad, su propio estilo, y puede caer en grupos, cualquiera que sea. Además, es muy vulnerable, precisamente por la edad y por la necesidad de la búsqueda de la identidad, es muy vulnerable. Sí. Bueno, muchísimas gracias por todo, doctora Esperanza Alarcón. Bueno, está bien, hasta luego, Hasta Angélica. luego.